ask.fm. Ask.fm es una página de internet en la cual se puede hacer preguntas en anonimato, dar me gusta a las respuestas y recibir también preguntas. Las preguntas pueden ser recibidas anónimamente. Para esto se debe registrar en la red social que permite configurar la cuenta, cambiar la foto de perfil y compartir con una serie de personas. Historia. Fue fundada en Letonia por Ilja Teverin el 16 de junio de 2011 como competidora de Formspring, superando este último en términos de tráfico generado en todo el mundo. Actualmente está disponible en lituano, búlgaro, inglés, español, francés, italiano, portugués, ruso y chino. Con el paso del tiempo se hizo cada vez más y más famosa. Hasta el día de hoy tiene más de 70 millones de usuarios. Controversia. Ask.fm parece tener mucha más popularidad entre los jóvenes de hoy en día, y es que el anonimato permite este espacio para perder la vergüenza, para el sarcasmo, las preguntas pesadas, los insultos y demás. Algunas organizaciones de padres y otras en contra del bullying han hecho un llamado a no crearse cuentas en el sitio, ya que vinculan su relación con algunos casos de bullying y acoso. Y a esto, el fundador del sitio, Mark Teverin, mencionó que es solo una herramienta que ayuda a la gente a comunicarse, tal como otras redes sociales, lo mismo que el teléfono, un lápiz y un papel. No culpen a una herramienta, traten de cambiar, comiencen con ustedes mismos, sean más amables, más educados, más tolerantes con los otros, incentiven estos valores en las familias, en las escuelas. Parece ser que el hecho de poder hacer preguntas anónimas ha llegado a su auge, y al fin y al cabo todas las redes sociales tienen sus ventajas y desventajas, aunque en este caso las desventajas pueden ser algo peligrosas. Así que, como siempre, hay que tener cuidado con aquello que se menciona o se expone al público a través de las redes. Esta fue la historia de Ask.fm por Zona Geek.